Decí si querés tu nombre y dónde es este lugar. Héctor, de la zona de Villa Gaucho. Tema seguridad, como te estaba comentando, acá el problema no es policial, sino es que no es la justicia, no se reforma el código penal, lo cual tenemos esto, y el delincuente está mejor que el ciudadano común. Estamos atados de pies y manos, encerrados, todos, libertad, no podemos salir una noche y dejar la casa, pero señores. Entonces, esto hay primero prevenir, la prevención es importante, cosa que esa no la vemos. Vos ves un patrullero hasta ahora, son las 18:30, 19 horas de la tarde, cuando es la hora donde el delincuente empieza su tarea diariamente, no vemos un patrullero acá dando una vuelta, hoy paran en una esquina, mañana en otra, vamos haciendo una prevención, muchachos, esa de ahí no la vemos, pero el problema más grave es arriba, los jueces. Hoy una jueza de Dolores sí impone justicia, en Tandil no lo tenemos. Yo por lo menos y mucho, y los vecinos y con quien hablé, los ciudadanos, no lo tenemos. ¿Dudas? Andá diciéndome. No, y ¿te parece que ha crecido la inseguridad en los últimos años? Sí, lo que pasa es que no, estadísticamente la policía te dice, no, acá no tenemos poquitos y la gente no va a hacer la denuncia. Yo me pierdo 3 horas y el delincuente en 10 minutos se fue. Entonces, no se denuncia, entonces vos vas a pedir una estadística a la policía y no. Está todo calmo, no pasó nada este mes. Y al contrario, están pasando. ¿Y a usted le tuvo algún problema de inseguridad? Y hace unos años sí, lo pasé. Hace unos años, ya cuando empezó esto, me entraron a mi casa. Hice, o sea, sé los procedimientos. Hoy en día ya te digo, uno tiene que estar siempre alerta. Ves caras raras, algo. Enseguida avisar al comando. Entonces, bueno, siempre eso la gente no lo hace tampoco. ¿Ves? También la ciudadanía no se compromete también. Vos ves algo raro. Entonces, da aviso que para ellos están esos. Pero bueno, el otro día estábamos charlando el tema que me comentaban que no tienen 30 patrulleros. Cada comisaría tiene 3 en condiciones, los demás tenés que empujar. Entonces también todo eso, ¿viste? Está todo anormal, no hay una cosa normal. De abajo no hay una cosa normal. Entonces, no hay respuesta, no hay respuestas. Honestamente, hasta ahí vamos bien. Perfecto. ¿Y usted ve como solución esto, mejorar la policía y el sistema judicial, digamos? Sí, primero prevención, que no la vemos. O sea, o no están preparadas la policía o no la quieren hacer. Primero prevenir, en los barrios, contención, ¿viste? Darle tarea a los chicos, no en la calle. Todo ese tema es fundamental. Y después vamos trasladándolo paso a paso hasta llegar a la justicia. Pero no lo vemos, y mientras la justicia no cambie y no reforme la constitución, de que como a los 16 ahora van a poder votar los chicos y no son punibles para ir presos. Entonces no nos entendemos, ¿viste? No. Y bueno, y la última pregunta, si usted tiene alguna opinión de por qué es que hay delincuencia o va creciendo la delincuencia o en qué se origina o qué lleva a alguien a... Y se margina mucho a la gente. Y el poder hoy nos demuestra. Yo veo acá en la zona de los barrios, los chicos, todos marginados, chicos que están a la deriva de Dios, la maldita droga, que está en todo, en cada metro, en cada esquina la tenés. Pero los chicos, vos charlás con ellos, que están en ese tema, y lo primero que te dicen, fíjate el gobierno lo que hace, y cómo no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿ves? Todo es de arriba. Si no se dan los ejemplos buenos, se traslada a los pocos chicos que por ahí no tienen una buena incursión. Acá podemos, mirá que tenemos tierras, tenemos para hacer canchas, para tener deporte, para hacer mil cosas que esos chicos los podrán insertar. Cuesta, no es fácil, pero no hay gente que haga eso, no. Estamos en otra. Pero los ejemplos bajan de arriba. Bueno, yo termino en Crónica TV. Mirá, te digo ahora fuera de